sí. Ajá. Ey. La tierra también respira, pero se asfixia poco a poco con el canto de Fidel. Con cañones apuntados a su cara, no lo ves, ven, mira. Desde acá se mira, acá en la Costa Chica, grandes gobernantes de la quinta, como Marcos y Zapatistas, líderes de movimientos lógicos para ser anticaóticos. Y el fin de la batalla llega, pero pensar de más me ciega. Y mis pupilas se dilatan con los ojos rojos tristes. Dime de qué te vistes, tú de caro traje y yo de bajo camuflaje. Dime si la igualdad existe. Irremediablemente estoy dentro fuera de mi cantera y dejo mis penas fuera en la marea que se altera. En los suburbios envenenados del triste rap, con mi color broncíneo opaco parecido al brown. Qué mierda tan vacía la que va y que viene. Una niña entre los llantos mi espíritu sostiene. Si canto rap es porque así lo quise, si mi alma canta da la misma si lo dije. Y bienvenido quien me escuche, me vale madre que no lo haga. Un arde mi antorcha a su servicio, él hizo su luaga. Si sobre la mediocridad del mundo vago, vámonos para el norte pues, para allá cabalgo. Si son balas de salva, cada letra que escupo, ¿de qué sirve si solo soy yo? Y quien al mundo culpo y que me coman vivo los pensamientos de la gente. ¿Qué voy a hacer, hermano, si soy diferente? Ya, desde la costa noroeste del planeta, y dedicado a esas generaciones con cabezas huecas que en internet hallaron su profeta. Es la vida en la grieta, lo que pone en el mapa este que tú ya respetas. Hoy llevo en los bolsillos solo mi orgullo y mis sueños. Bebedor, rimador y paseño, voy predicando todo lo que me ha enseñado el tiempo. Levanto el puño a todos esos que me maldijeron, que me permitan un minuto y les vomito todo el alfabeto. ¿Sabes? El ABC una y otra y otra y otra vez. Bienvenidos al puerto en el que vociferan muertos, que se jodan los puercos de la J16. Hijos de puta, todos de pie, a la baja siempre fiel dije. Nacido en el nido del maldito hábito, nacido en la ciudad que el viento olvidó. Un perfil extraño que domina el campo mórfico, en las aceras y en cada esquina. Sientan mi presencia como la de Ben en las favelas. Y un alto estilo y gran inteligencia. En los negocios de las calles yo nunca fallé. Por más que traten, dejaré que hablen sin ningún cuidado. Observo mis dominios, yo controlo todo como lo hace Don Vito Corleone en Los Sopranos. Ni en mucho tiempo verán algo parecido con la misma fuerza. No sé cómo lo hago, pero sus piernas tiemblan. Seguiré venciendo a cada uno de todos los enemigos que tenga en esa tierra que es custodiada por el infamo. Sí, AKA Índigo es la verdad más cruel que sobrevuela en el grupo V. Vamos con todo por la calle, siento se me subió la presión. Necesito relajarme un poco, local está censurado. También puedo ser vulgar y no por eso soy un búlgaro. Un náufrago parezco y me siento todo un gañano. Y vengo a dar sin más ni más, voy en busca de mi Eva. Trato de llenar ese espacio, ese lugar donde tenías vacío. Me he metido en más de un lío, ocasionado más de un río. La gravedad desafío y soy el que el premio se lleva. Vamos, beban de mi labia, sabia tibia para el frío. Digan palabras obscenas para el del autoseriado. Y sueno diferente, anda con calma amigo mío. Alto nivel en el juego, me define y mide el trono. Y si tengo la capacidad para poder hacer cosas en grande, mi ciudad natal, La Paz, la más la que siempre representaré. Cada mente es un mundo.